Bueno, hace tiempo que no hablábamos con Ayara Batús y sus representantes. Irache Parro, ¿qué tal? Egunon, buenos días, Nando. Bien, bien. Encantado de saludarte. Bueno, y además es que yo os veo en los plenos y realmente hay cierta preocupación, sobre todo por este asunto, ¿no? Que quizás, bueno, pues no sé si se preveía que iba a resultar así tan polémico, que es el asunto del multiusos, que precisamente me comentaba antes a micrófono cerrado que esta tarde ustedes toman la decisión, el grupo tendrá que tomar la decisión, porque ya en los próximos días se van a reunir, en fin, les van a convocar, incluso un pleno extraordinario hay previsto ya para dentro de poco, donde todos y todas tendrán que tomar la decisión de enterrar el proyecto o continuar adelante. Efectivamente. O sea, nosotros, en principio, lo que está un poco programado, que nos han comentado, que todavía no tenemos cita y demás, lo que son fechas, pero bueno, es más que nada lo que nos ha comentado, es que se va a hacer una comisión especial para tratar ese tema. Entonces, pues bueno, se estudiará por parte de todos en esa comisión y luego se llevará el tema a un pleno extraordinario. Ahí será donde el gobierno municipal tendremos que tomar entre todos una decisión y se aprobará tirarla hacia adelante con la obra o pararla. Pues bueno, es un poco así. Nosotros, en el grupo de Ayara Batús, nos reunimos esta tarde casualmente y bueno, pues sí que hemos hecho un estudio interno con los datos que se nos han ido ofreciendo y con los que tenemos y hemos solicitado. Entonces, bueno, pues esta tarde yo creo que saldremos ya con la decisión, como grupo. Pero ¿y cuál es la menos mala? Porque es que ninguna de las dos parece que es buena, ¿no? Sí, o sea, que ambas quiero decir que hay que devolver el dinero o seguir gastando dinero. Y vamos, según parece, o por los datos que yo tengo, no sé si los tengo tampoco muy claros, pues es que ambas son malas para la economía municipal. Bueno, según la opinión del equipo de gobierno, según opinión de, por ejemplo, de los jeltzales, pues habría que seguir adelante con la obra, ¿no? Bueno, al final yo creo que es la decisión la vamos a tener que tomar entre todos. Luego, independientemente, cada grupo puede defender la suya, y en eso está, ¿no?, en el debate que vaya a surgir en esa comisión extraordinaria que se vaya a hacer, ahí va a estar la clave, ¿no?, en que cada uno, pues bueno, pueda aportar lo que crea que es mejor y entre todos lleguemos a analizar un poco la situación. ¿Malas o no malas? Pues bueno, a ver, es un tema bastante polémico. Entonces, al ser un tema polémico, pues bueno, cada uno tiene su opinión y luego pues ya se verá, analizando entre todos qué es lo mejor o lo peor. O menos mejor, por lo menos. Lo menos bueno. Bueno, la verdad es que es un tema, un asunto que ya no va a tardar mucho en dilucidarse y en saber cuál es la decisión final del ayuntamiento, ¿no? En su pleno extraordinario que tendrán que tomar esa decisión. Eso es. Bueno, y por lo demás, ¿cómo van las cosas en el ayuntamiento? ¿Con el equipo de gobierno van ustedes, hay feeling, no hay feeling? Porque yo cuando voy a los plenos observo que hay cierta tensión. Bueno, pero la tensión en la política normalmente siempre surge. Es un tema que está ahí. Hombre, lo ideal sería que entre todos habláramos, entre todos tuviéramos cierta transparencia y cierto feeling, pero cuando no se da, pues simplemente hay que trabajar con lo que hay. Entonces, bueno, la idea por lo menos de Ayara Batús es trabajar con quien tenga ganas de hacerlo. Entonces, independientemente de quién esté, de quién surja la idea o lo que sea, se va a trabajar. Entendemos que, bueno, que actualmente, por lo menos, Bildu está apostando por un trabajo. El PNV está un poco más resentido, pero bueno, nosotros en ningún momento tenemos ningún problema para hablar con ellos. Además, ellos lo saben. Bueno, que surjan ese tipo de peleas, por decir así, o de desencuentros en el pleno, pues bueno, hasta cierto punto también son normales, ¿no? ¿Y las comisiones cuándo se van a repartir? Pues las comisiones es un tema que todavía está pendiente con las presidencias y bueno, a nosotros nos consta que Bildu está moviendo el tema. Entonces, nosotros también estamos esperando un poco para situarnos todos, para ver qué reparticiones hace y bueno, pues luego para continuar, trabajar se está trabajando en el ayuntamiento, o sea, eso no quiere decir que ahora se esté parando y que se esté un poco pendiente de ello, el trabajo se está realizando y el día a día en el ayuntamiento sigue hacia adelante. Sí, porque me imagino que también su grupo tendrá sus aportaciones, iniciativas, incluso a lo mejor una larga lista también. Bueno, ya sabemos que no hay mucho fondo en el armario para poder tirar de dinero, ¿no? Pero bueno. Pero muchas veces al final es plasmar las ideas, el decir qué tipo de necesidades y dar prioridades. Cuando no hay, económicamente no hay sostenibilidad, porque bueno, pues porque actualmente las cosas están como están, pues luego habrá simplemente que priorizar entre todos. La cuestión es poner en común entre todos las preocupaciones que nos vayan llegando o que cada grupo vaya teniendo, por lo que sea, porque les vaya llegando de la gente o porque directamente se les ocurra a cada grupo, se nos ocurra o lo que sea, y bueno, pues consensuar un poco entre todo a qué dar prioridad. Bueno, pues esta tarde saldremos de dudas, o mañana. Conoceremos, no sé si se conocerá mañana o no, esa decisión que van a tomar ustedes, que al fin y al cabo, pues si sumamos dos y dos, porque resulta que el PNV está a favor de construir, Bildu está en contra, el Partido Popular, pues no sabemos muy bien, nos imaginamos que en contra, pero bueno, unas veces se ha votado a favor, otras veces se ha abstenido, otras veces en contra, en todo el proceso este largo y espinoso del multiusos, por lo tanto, pues en fin, que sorpresa, sorpresa. Que nos va a tocar, dices. Digo a los espectadores, bueno, o a los vecinos, ¿no? Sorpresa en la decisión. No, bueno, en principio nosotros, eso es lo que te comentaba, tenemos que analizar hoy un poco en profundidad todos los datos que tenemos, que ya los hemos plasmado en un resumen propio interno para que entre todos, pues bueno, le demos una vuelta al tema, y luego sí que seguramente, aunque tengamos nuestra decisión, seguramente esperaremos a la comisión, porque esperemos que no salgan nuevos datos. Pero bueno, siempre hay que esperar a tener absolutamente todos. Sí, porque, entonces, bueno, porque se han convocado esa reunión con el diputado de entidades locales, o cómo va ese asunto. Para el día 2, creo, tengo entendido que está prevista. Sabemos que está pendiente, eso es, que a mí sí que me han dicho directamente, hablando por ejemplo con Josu, me comentó el otro día en una reunión que tuvimos, que seguramente será el día 2, pero bueno, tampoco tenemos de momento una convocatoria oficial, ¿eh? Simplemente me comentó, puede haber cambios, no lo sé, eso allá no sé. Entonces, bueno, en principio sí que va a ser el día 2, y la idea por lo menos que tenía el equipo de gobierno es hacer una invitación a todos los grupos políticos que estamos para acudir, por lo menos me imagino que un representante de cada uno, y hablar con el diputado. Otra cosa es que luego el diputado acepte esa invitación a todos o no, que ponga condiciones, de ahí no sabemos. Ya nos comentarán, nos irán diciendo ellos. Bueno, pues habrá que esperar. No queda mucho ya para salir de dudas, a ver qué es lo que va a pasar con esa obra que comenzó a construirse, se caía o bueno, o se agrietó, hubo que tirarla, y todo eso bueno, pues ha originado unos gastos de no sé si más de 1 millón de euros, ¿no? En total. Sí, bueno, los números suben y suben. Y suben y suben, y bueno, pues sin construir la obra ya nos hemos gastado un montón de dinero. Sí. Bueno, vaya problema. Bueno, a ver si resuelven ustedes lo mejor dentro de lo malo. Bueno, sí, al final es eso, es pues sentarnos en una comisión, en la comisión que se va a plantear, e ir analizando y que cada uno vaya un poco defendiendo, porque hay muchas veces que quizás no has llegado a ese análisis que hace el otro grupo. Entonces, bueno, es un poco, nosotros llevaremos nuestra idea después del análisis y ya veremos qué es lo que sale luego entre un trabajo conjunto. Muy bien, pues esperemos a esa resolución que van a tomar todos ustedes. Seira Chaparro, de Ayarabatus, Esquerrik Asko. Muy bien, Suey. Agur. Vale, agur.